Aprende con Débora. Felicidades por dar el primer paso. Esta plataforma está diseñada para que domines el francés del nivel A1 de forma práctica y divertida. Así es. Descubre cada uno de los módulos de estudio con lecciones, juegos, audios y exámenes específicos para el idioma galo. ¿Sabías que el francés es un idioma diplomático y cultural por excelencia? Dominarlo te abre puertas a la cultura, la gastronomía, la moda y las artes visuales. Y no solo eso, también te brinda oportunidades internacionales en organismos como la ONU, la Cruz Roja y el COI. Hablemos de las ventajas de usar Aprende con Débora. Esta aplicación está optimizada para un aprendizaje efectivo. Por ejemplo, con la práctica interactiva, nuestros juegos te enseñan a deletrear y refuerzan la ortografía. Solo ve al botón Práctica y escribe las palabras para afianzar el conocimiento. También tienes audio en cada lección para escuchar y repetir. Además, cuentas con una guía de estudio que puedes descargar e imprimir. Y para medir tu progreso, usa el botón Empezar examen. Si te registras gratis, la aplicación marcará automáticamente tus lecciones completadas y podrás exportar tu reporte académico. Tenemos una sorpresa. Si recomiendas el curso, tus amigos obtendrán un descuento del 20%. Y para consolidar lo aprendido, puedes tomar clases online con la profesora Débora. Los costos son muy accesibles. La clase individual está en $15 y la grupal en solo $8 por persona, mínimo 3 participantes. Contáctanos vía WhatsApp al +58 412 707 1629. Correo cabreradebora@gmail.com. Recuerda que el curso se usa en un único dispositivo y las lecciones se desbloquean al completar la anterior. ¡Mucho éxito en tu aprendizaje del francés!